Mis aventuras son una cosa muy rara, muy especial, y por eso todos los jueves a la mañana aquí en la tribu les muestro mi mundo, ese mundo tan lindo, tan marxista, tan colorado de siempre. Por eso aquí estamos con otro capítulo de Un Marxista en el Imperio, el Mr. Trump. A ver la música, joven. Pero por fin estamos en un país serio, respetable, no como esta sombra de territorio bananero en el que vivimos. Nuestro héroe, el niño Josema, está en Nueva York, esperando en el lobby de un hotel para cambiarse y participar del reality norteamericano, en donde el malvado Trump hará las veces de jurado invitado. ¿Logrará convertirlo al marxismo? Vamos ahora mismo a la serie que te pone más incómodo que un viejo hablando de Dios en el colectivo 19 rumbo a Congreso. Un marxista en el imperio de Mr. Trump. ¡Ay, mi profe! Estoy muy nerviosico. En breve tengo que entrar en el show con mi ropaje y hacer la performance por la que fui convocado, mi profe. Ya sé, Josema, no entiendo por qué cada tanto tienes que recordar en voz alta todo lo que tienes que hacer en el día. Es que pienso en voz alta, mi profe. Fui entrenado para no mentir y usar el lenguaje solo en un sentido referencial y verdadero. Por ejemplo, ahora estoy pensando que me he pasado de frijol en la mañana y es muy probable que tenga ganas de ir al bañico antes de la performance, pero me intimida los baños públicos, mi profe, así que me las aguantaré cerrando las canchas mientras bailo. ¡Ay, lo que acabas de decir es el horror del proyecto del nuevo hombre cubano! Hola, chicos. Hola, mi niní. Quiero verlos. Quería saber si están nerviosos o algo. Yo la verdad estoy encantada de poder participar de este show. Por favor, basta de verdades. Me voy a meter en el closet hasta que termine de hablar honestamente de sus esfínteres. Sí, profe, con esto de guardarse en el closet, usted siempre está como volviendo al pasado. No digas eso, Josema. Ya te comenté que hay allí un doble sentido que compromete mi posición. Hasta luego. Me esconderé en el closet para guardar la valentía necesaria y salir al mundo mostrando quién soy en verdad. Este profe. Lo veo un poco preocupado al profesor. Está como muy metido en su mundo de complots internacionales y planes para tomar el mundo y hacerlo marxista. Es cierto, Selina, usted sí que sabe ver a la gente. Ah. Pero el profesor sabe lo que está haciendo. Es alguien que tiene todo pensado de antemano, mi niña. Puede ser, pero ¿tenía pensado esto? ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que ha sucedido, mi niña? ¿Qué es este beso? ¿Qué es esta demostración de amor tan impensada? Me pareció que había una onda entre nosotros. Ah, puede ser. Y actué en consecuencia. Acordate que soy de Ramos Mejía y en el oeste no tenemos tiempo para las dudas. Esto es así. Por eso vamos para adelante con todo. ¿Cuánta reivindicación barrial, Selina? ¿Tienes tú los mismos confusos sentimientos que yo tengo hacia ti? Es muy probable, Josema. ¡Ay, mamacita! Esto es más nerviosico que antes. Hagamos una cosa, mi niña. Voy al baño ahora mismo. Superaré mi trauma con hacer mis necesidades en los servicios públicos. Y después me cuenta tus sentimientos. El beso que me has dado me ha aflojado en todo sentido. No debí desayunar tanto teniendo el corazón tan cargado. Operador, vamos con un tema mientras me muevo despacito hacia el baño. A ver cómo es esto. Me muevo. Despacio. ¡Ay! No. Mejor me apuro. ¡Ay, yo no llego! Pero, por supuesto, cuando no tenemos ni idea de cómo cerrar un sketch, volvemos a las siempre bienvenidas referencias a las partes bajas del cuerpo. Josema está por salir, pero estos sentimientos que acaba de manifestar Selina lo ponen en una complicación. ¿Qué es lo que sucederá en la pista de baile con Baglietto sonando de fondo? ¿Quedará Trump encantado por la situación? Preguntas y chistes dignos de un show de humor del interior del país en esta serie que cree que los unitarios fueron los creadores del stand-up Mascareta, un marxista en el imperio de Mr. Trump. Puedes revisar todos los capítulos en http://2.nosedonde marencoche.wordpress.com, que me dijeron que es la movida y la jodienda.